Good morning, good morning. We talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Microideas presenta instrucciones para faltar al cole. Vos, que hoy te despertaste con poquitísimas ganas de ir a la escuela, que estás tomando la leche, imaginando la excusa perfecta para quedarte en casa, pero que no se te ocurre qué decirle a mamá para que te deje faltar. Te traemos la solución que estabas esperando. Abrí bien las orejas y escuchá estos consejos que nunca fallan. Metete en tu cama, tapate, refregate los ojos, llamá a mamá y decile que te sentís mal y que te duele mucho, mucho la cabeza. Y seguro que ella va a venir con un termómetro y te lo va a poner abajo del bracito y en ese mismo momento vos le decís: ¡Mamá, tengo sed! ¡Tráeme agua! Y ahora presta atención, porque de esto depende tu faltazo al cole. Mirá. Apenas ella se va, vos te sacás el termómetro y con mucho cuidado para no romperlo, se lo dejás sobre la mesita de la luz. Das 23 vueltas alrededor de la cama, en cuatro patas haciendo como perro, y en idioma perruno repetís como 100 veces: fiebre, fiebre, fiebre, fiebre, fiebre. Y después te volvés, te metés a la cama, pones el termómetro y esperás que vuelva tu mamá. Y cuando te lo saque vas a estar volando de fiebre. Y... ¡Cha-chan, cha-chan! Misión cumplida. Good morning, good morning. It's great to stay up.